Domingo 4 de noviembre, un escenario para nuestra victoria. El cristiano no tendría esperanza de victoria sobre las fuerzas del mal a menos que hubiera un escenario para ella. En el estudio de la semana pasada, llegó a ser claro que Cristo, por medio de su muerte en la cruz y su resurrección de la tumba, ganó la victoria sobre toda suerte de mal y de poderes impíos. En un sentido muy real, al desenmascarar y desarmar estos poderes, les puso un límite. El hecho de que los poderes hayan sido puestos bajo sujeción establece el escenario para la victoria del cristiano. Escucha Efesios capítulo 1, versos 18 al 22. Pablo ruega que los ojos de los cristianos de Éfeso sean iluminados. Según Pablo, ¿qué logró Cristo para nosotros? ¿Cómo entendemos esto en el contexto de la gran controversia? ¿Qué se nos promete? ¿Cómo hacemos que estas promesas sean reales en nuestra propia experiencia? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo ora pidiendo que una iluminación profunda acompañe al cristiano. Cuando esto haya sucedido, su vida estará llena de esperanza cristiana. Comprenderá sus privilegios como heredero de Dios y conocerá por experiencia el poder de Dios, que tiene la misma magnitud que el que resucitó a Jesús de los muertos. Escucha Efesios capítulo 1, versos 20 al 22. ¿Qué podemos reclamar de estas promesas en nuestras luchas con fuerzas mayores que nosotros? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Como consecuencia de la crucifixión de Cristo y su resurrección, todo está en sujeción a Él, incluyendo principados y potestades. El escenario está preparado para ganar victorias individuales sobre todo lo que nos oprime. Considera los versículos para hoy. ¿Qué puedes obtener de ellos para ti en las luchas que estás afrontando? Piensa en lo que se nos promete en Cristo. ¿Cómo puede esto pasar de mera teología a la realidad de nuestra experiencia?